profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Así es, muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Y bueno, hoy vamos a hablar ya de otro tema, porque uno nos llevó la cuestión futuro templo por muchos programas. Vamos a hablar un poco sobre las similitudes entre Moisés y Jesús. En el libro de Deuteronomio 18:15 leemos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Sabemos que cuando Moisés escribió esto, estaba mirando al Mesías prometido, pero lo más importante de todo fue que dijo que el Mesías exhibiría ciertos rasgos o características de él mismo. Esta declaración me motivó a estudiar más a fondo la persona de Moisés, recordando también que Pedro citó la profecía cuando estaba predicando en el templo durante los días que siguieron al Pentecostés. Por ejemplo, estas palabras en el libro de los Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Bien, después de estudiar la vida y ministerio de Moisés, uno descubre que ofrece una fascinante semblanza profética del Mesías. Pedro estaba muy en lo correcto. No había tendencia a fantasear aquí. Moisés, con humildad, podía decir que el Mesías exhibiría ciertas características demostradas en su propia vida. Se han encontrado muchos paralelos entre la vida de Moisés y la de Jesús. Ambos cumplieron el papel de profeta, sacerdote, legislador, maestro y líder de los hombres. Ambos confirmaron sus enseñanzas con milagros. Ambos pasaron los primeros años de vida en Egipto, protegidos milagrosamente de esos que buscaban quitarles la vida. Por ejemplo, en primer lugar, Moisés nació en el tiempo en que se le daba muerte a los niños varones judíos. Porque en Éxodo 1:15-16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esto en Éxodo 1:15-16. De la misma manera, en los días del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande ordenó asesinar a todos los niños varones de Belén en un intento por darle muerte justamente al niño Jesús, al rey venidero. En Mateo 2:16 leemos: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En segundo lugar, Moisés nació en Egipto y regresó a Egipto para librar a su pueblo. De la misma manera, Jesús fue llevado a Egipto cuando estaba recién nacido para que se cumpliera así esta escritura que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Oseas estaba refiriéndose al éxodo dirigido por Moisés. Sin embargo, Mateo le dio un significado profético a estas palabras, este texto bíblico de Oseas,

En octavo lugar, Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, porque en Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda la noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto en Éxodo 14:21. El Señor Jesucristo calmó la tempestad en el mar de Galilea. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:24-26. En noveno lugar, otra comparación entre Moisés y Jesús. El rostro de Moisés resplandeció con la gloria del cielo después de descender del monte Sinaí. Porque dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34:29. Bueno, el Señor Jesucristo también resplandeció con la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Leemos en Mateo 17:2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2, repito. En décimo lugar, Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, y Jesús fue levantado clavado de una cruz. Por eso en Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el undécimo lugar, tanto Moisés como Jesús rechazaron la posibilidad de convertirse en gobernantes. Moisés fue criado como un hijo allá en la familia real y pudo vivir una vida de lujo y de esplendor, pero escogió ayudar a su pueblo Israel. Por eso dice en Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:24-25. Satanás le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:8-9. Sin embargo, Jesús rechazó la oferta y decidió sufrir y morir por el bien de su pueblo Israel y la raza humana. En undécimo lugar, ambos, Moisés y Jesús, crecieron en sabiduría. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Mientras que dice la Escritura del Señor Jesucristo, y hablando del pasaje que recién leí, de Moisés, Hechos 7:22, son palabras de Esteban el mártir. Pero luego, en Lucas 2:52, hablando de Jesús, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En décimo tercer lugar, Moisés vino para liberar a su pueblo, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7:25, de nuevo es Esteban quien lo dice. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo: